Bueno, yepa, bueno, pues así suena esa banda portuguesa que hoy van a estar tocando en el Gaste Local de Deusto. Se llaman More Than a Thousand. Y bueno, para los amantes del hardcore metalero, pues ahí tenéis a una banda hoy descargando en Bilbo. Bueno, pues vamos a presentar aquí a nuestros invitados de hoy, que ya llevamos un ratillo por aquí de charla y demás. Así que, bueno, iros presentando un poquillo. Que hoy tenemos por aquí a la gente de la web Cine Sin Punto Fijo. Empezando por donde queráis. Yo, aquí estoy, Igor. Soy Igor y, bueno, pues... Ojo, Nuclear. Igor Nuclear, Nuclear Riques. Eso, pues, colaboro en Sin Punto Fijo. Orgulloso de ello. Igor es el enlace vasco de... Enlace vasco, eso es. De la web Cine. De la web Cine. A ver, más. Muy bien. Bueno, pues yo soy Tejo. Soy Tejo de Sjones, aparezco ahí en la página de Sin Punto Fijo y escribo un artículo todos los domingos y como el carrusel deportivo. Ahí va acompañado con un poco de música y ya por un poco de la vida. Ey, encima los domingos, ¿eh? Los domingos. Cuando más inspirado está, seguro. Como dice, en vez de ir a misa los domingos, leemos las noticias de Tejo de Sjones. Yo es lo que hago. Y bueno, yo soy Jorge Espasmo. Y no sé qué decir, soy atractivo, guapo, 1,60... En la parte sexual. Luego 80 centímetros de amor. El enlace sexual del web cine. Mi teléfono es 66692. Bueno, y el compañero, ya que estás aquí también... Bueno, pues yo soy el compi de ellos, nada más les vengo a acompañar. Es nuestro escolta. No vamos a ninguna... Por estas tierras peligrosas de bombas y así... Aún no colaboro con ellos, pero ya colaboraré, sí. Sí, estoy seguro. Bueno, pues habéis aprovechado este fin de semana movidito por aquí, en cuanto a conciertos y demás, que tenéis la buena costumbre de vez en cuando acercaros, ¿no? Desde León, acercaros a conciertos, festivales y demás, ¿no? Sí, hombre, siempre que podemos nos gusta venir aquí a Baracaldo o a Bilbao, porque es un sitio que nos gusta mogollón. Y aquí hay buenos conciertos. Entonces venimos, siempre que se nos brinda la oportunidad, acabamos por aquí disfrutando de noches de rock and roll. Nos trata muy bien, ¿eh? Sí, sí, es como nuestra casa esto. Y en este caso, ayer estuvisteis ahí viendo el festi de la sala Rockstar Live en Baracaldo. Sí, solo había leoneses. Yo no me encontraba más que leoneses por Baracaldo. Leoneses, asturianos, gallegos. Contar un poquillo cómo estuvo el ambiente ayer ahí. Muy bien. Harto. Hombre, nosotros hay que reconocer que... Vimos el final. No pudimos salir para poder ver todos los conciertos y llegamos para las dos últimas bandas, pero ya nos dijeron que el rollo anterior había estado muy bien. La sala, la verdad, estaba muy bien. Bien de gente, podías ver el concierto muy bien, moverte y nada, las bandas bien. Y luego realmente estuvimos moviendo a los Adiz, que lo pasamos que fueron una los, buena los, banda. Los últimos, ¿no? Los que fueron los últimos. Lo único que una buena, un par de pegas buenas. O sea, un concierto un poco en horario infantil, 6:30 de la tarde, esto es un poco extraño, no sé. Bueno, digo yo. Si a las 12 estamos fuera, ya. Estamos acostumbrados, ¿no? No sé, sí. Un poco pronto quizás. Y aparte, luego el centro comercial fiesta, ¿no? También es un poco como raro. Pero bueno, la sala en sí... Muy bien. Y sonido, bueno. Igual después había fiesta. Yo sonido muchos. Los graves suenan muy, muy jodidamente. Joder, sí. Suenan jodidamente en esa sala. Tiene ahí un problema que hay canciones que es que no hay por dónde cogerlas. Luego encima los exploites metieron una chicharra ahí que parecía una banda de metal. Sí. Todo a piñón y enganchaban canciones que parecía que estaban, dices, ¿por qué está tocando esta gente? Sí, yo me lo pasé bien en las típicas canciones, pero cuando las que te conoces así, que te lo pasas bien, pues como cuando estás en un karaoke y suena, yo qué sé, el libre de pues lo mismo, porque te la sabes y la puedes cantar y mofas, ¿no? Había momentos que solamente se oía el bombo y el bajo, tío, y dices, ¿pero qué es esto? Pero bueno, buen ambientillo y tal, y, sí. Y un montón de gente, además de... Pero no estaba petado, ¿eh? No agobiaba. ¿Cómo que no? Con los Audis estaba lleno, ¿no? Estaba reventado. Claro, estaba petado, pero se estaba bien, yo estaba a gusto. Que creo que vino bastante gente de fuera, ¿no? Aparte de vosotros. Los bares yo creo que no había vascos, yo era el único vasco. Yo creo que más del 50% eran gente de fuera, sí, casi, sí, fijo, vamos, yo sí. Creo. Sí, mucha gente de fuera. La verdad es que el festival era atractivo y tal, ¿no? Y bueno, hoy lo veremos a Ilegales, ¿no? En el Café Anchoqui. Hombre, eso esperamos. Nos drogaremos con ellos, ¿no? Eso vinimos, ¿no? Hombre, los vimos en Zaragoza hace un mes ya. Ajá. Que tocaron en el Weste Festival con Loquillo, los Barney y demás. Y la verdad que solamente tengo palabras para los Ilegales, porque se dejaron la piel ahí, fueron a piñón una canción detrás de otra, porque tienen muy poco tiempo, ¿sabes? Ellos decían que su show dura 2 horas y media y que ahí solamente tienen 1 hora. Y pues, bueno, hicieron el macarra como que más y se comieron al resto de las bandas. Pues hoy creo que nos vamos, en vuestro caso os vais a quitar la espina, porque creo que vamos a tener 2 horas y pico de concierto, seguro, vamos. Y nos va a faltar. Así que... nos va a faltar concierto, porque Legales es un grupo que tiene canciones para hacer un set list de... Luego le engancháis al Jorge por ahí. De hecho, el disco este, lo último que han sacado, es una especie de recopilación de un montón de CDs con 100 y pico canciones, ¿no? Sí, que creo sale, que... el que dices que sale la portada de Jorge Martínez como disparándose. Ajá. Sí, en sí, sí. Y creo que viene acompañado de un libro y demás, bueno, que es una banda que ha hecho también historia, ¿no? Podemos decir, Los Ilegales. Hombre, para mí representa, porque fue la primera banda que escuché cuando era un cagarruta, ¿sabes? Tenía 12 años y veía los discos de mi viejo, que eran el Todos Estáis Muertos, y luego el LP de Ilegales, que salía a la portada con el tío este disparándose. Me hacía una gracia tremenda, digo, esta gente de qué va. Y desde entonces siempre los he mantenido. Sí, hombre, habré que reconocer que viniendo como venimos de León, o sea, Los Ilegales siendo asturianos, pues es una de las bandas que en plan rock and roll más hemos escuchado. Por cercanía y porque te entiendes con las canciones. Y luego tiene unas letras totalmente sórdidas. Sabes, es macarrismo puro y duro. Sabes, zona norte. Pues mucha personalidad, ¿no? Sí, mucha personalidad. Igual marcada no por Jorge Martínez, pero bueno, al fin y al cabo, pues el corazón, el alma del grupo, ¿no? Y todo ese rollito que lleva ahí. Todo un buen personaje. Necesario en todas las bandas. Vaya, que siempre hay alguien que realmente... Se montó un discursito en AFNAC, ¿tú fuiste a verlo? He visto el vídeo y bueno, no tiene desperdicio. La verdad que garimba en mano, ¿eh? Sí, el tío pues fue a la AFNAC, que suelen hacer la AFNAC cuando monta, no sé por qué, cuando hay un concierto aquí grande, la AFNAC hacen conciertos gratis antes. Y fue el Jorge y no sé, estuvo ahí diciendo chorrada de... muy en su papel de tal. Con su gracia particular, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues al grano, sin punto fijo, Webcine, ¿cómo surge la idea de crear este espacio ahí en internet? Su culpa, ¿no? Bueno, pues ahí empiezo a tener yo la culpa. Todo empezó pues un verano de esos que dices, igual en vez de estar todo el tiempo en el bar debería buscarme un pasatiempo. Mi pasatiempo fue pues una web, dije voy a hacer una web, pero voy a hacer una web sobre música, que es lo que me está molando ahora. Y fue una web pues muy sencilla, ¿sabes? Lo que pasa que igual el problema desde el principio que intentó abarcar más de lo que podía. Entonces la web fue surgiendo, tiró para arriba y salió el programa de radio, que el programa de radio fue de una forma muy, también muy curiosa, tío, porque... Iba acompañando a un colega a la red universitaria de León y me dice un tronco, hostia, pues, ¿por qué no presentaste un proyecto, un programa, tal? Que de tu rollo no hay nada. Y yo, ¿qué voy a presentar? Yo en la radio, ¿qué dices, tronco? Y me marché por ahí y según con todos los alicates que me iba encontrando, le decía, ¿qué? ¿Quieres hacer un programa de radio? Sí. Y ahí los junta a todos, tío. Estamos hablando de los inicios de la web y de la radio. Sí, porque primero fue la web, ¿sabes? Se creó una web... un poco que la llevaba yo solo, era como un proyecto mío, y luego fue la idea de la radio, y la idea de la radio ya fue como fue la idea mía también, fue preguntando a la peña, se fueron uniendo, y luego teníamos el soporte de la web, entonces a partir de ahí empezamos a movernos. ¿Y estamos hablando de hace cuánto tiempo? Pues igual 5 o 6 años. Tío. Hace 5 o 6 años que ya lleva funcionando el tema, ¿eh? Joder. Sí, lo que pasa que, lo que nos ha pasado que siempre hemos estado de forma intermitente, ha habido periodos de parar... Funcionaba 6 meses, se jodía 7, volvía 3 meses. Sí. No teníamos un servidor y se nos caía. Y este año, pues, no hay nadie físico para estar en la radio y entonces lo hemos tenido que trasladar todo a la página web, que es donde estamos haciendo lo que haríamos si tuviéramos un programa. La radio ya no está, la radio ya queda solo la web. ¿Cuánto tiempo funciona el programilla o así? Pues funcionó 5 años con sus altibajos. Joder. El tema es que, bueno, sobre todo la última esta temporada, que sería la quinta, no sé si sería, creo que sería la sexta hasta allá, pues decidimos dejarlo un poco para darnos un poco de descanso y ver las cosas en perspectiva y también por los acontecimientos. Pues, por ejemplo, pues uno de los que estaban desde el principio se tuvo que, estaba de Erasmus, otro pues está currando y anda con el tiempo justo. Yo ahora mismo no estoy en León, estoy en Ponferrada. Entonces decidimos pues dejar el programa de radio y dedicarnos un poco más a la web. Y yo creo que lo que es el sistema ha funcionado, porque en la web se siguen actualizando contenidos periódicamente, prácticamente cada día. Quizás es más cómodo, ¿no? Igual el tema de gestionar la web porque no tienes que depender de ir a la emisora, etcétera, pum, te lo haces tú desde... Sí, claro, te marcas unas, como unas pautas y te curras pues una serie de artículos que yo qué sé, que lo haces más bien para enorgullecer tu ego ahí, ¿no? Para ensancharlo. Y realmente, pues eso, cuando es en la radio es algo más efímero, ¿sabes? O cuentas la gente, yo creo que ahora mismo con estos tiempos que corren de internet y demás, la radio es un... creo que se está quedando soleta. Es un medio demasiado lento, la gente lo que quiere es escucharlo ahora, aquí y ahora, no quiere esperar a que tú le presentes una canción y que le digas, ¿no? Entonces yo creo que por eso nos quedamos, decidimos un poco dejarlo al margen, sobre todo también por el tema de entrevistas, que les hacíamos por la radio, pero la gente no las escucha tanto como si las cuelgas es transcrita, ¿sabes? Uh-huh. Hay entrevistas de puta madre que, hombre, pero que eso se pueden ver en la web. Se pierde la magia esa, ¿no? De, claro, no es lo mismo que escuchar en propias palabras de una persona o de un person del rock, de estos que soléis decir vosotros. Claro. Que leer una entrevista, ¿no? No sé. En el tema de entrevistas, por ejemplo. Luego... Entrevistas mejor hablada, yo creo, porque soy en las mofas, es diferente. Hombre, yo guardo grandes recuerdos de entrevistas que hicimos en el estudio de la radio. Por ejemplo, la forma en la que conocí a Tejo fue a través de una entrevista, porque él tocaba en un trapús, uh-huh. Le llevamos al programa y a partir de ese día ya empezamos a funcionar, ¿no? Sí, y entonces decías, ¿tú cómo te llamas? Dice, yo soy Jorge. ¿Y tú cómo te llamas? Digo, yo Jorge. ¿Y tú cómo te llamas? Dice, yo Jorge. Y decidimos... en ese mismo momento que teníamos que montar el grupo de los Jorges. Tres Jorges ahí. A partir de un programa de radio que le enganchamos, aprovechamos para seguir afianzando nuestro ego y ya vender la moto aquí. O sea que aquí tenemos a dos Jorges y nos falta uno. Y nos falta otro. Que es Viti. No, Jorge. Jorge Hachazo. Yo todavía me lío un poco. Ahí, Ya. Es el guitarrista de Hachazo. No, pero Viti también es un otro elemento esencial tanto en la web como en el colectivo que a través del cual montamos conciertos, que es de Zen León, y no ha podido venir pues por motivos personales. Y pues le saludamos de aquí, si nos está escuchando, esperemos que sí. Ya lo escuchará. Bueno, o sea que tú ya conoces, bueno, dices que fuiste... reclutando, entre comillas, a estos personajes del rock en León, sí. ¿No? Para sacar adelante un poquito el tema, ¿no? ¿O ya les conocías de antes a...? Sí, hombre, menos a Tejo. A Tejo es el único que no conocía. Pues sí, conocía a esta gente de antes, pues eran coleguillas y se apuntaron al carro. Y la primera temporada, la verdad, que fue muy guapa, porque éramos, yo qué sé, íbamos a pasarlo a reírnos de todo, poníamos el rollo y más o menos aguantamos. Y empezamos a entrevistar a la gente. La primera entrevista que hicimos, de hecho, fue Manolo Ubi, de Comando 9000 metros de la Ubi. Y salió bien y nos dio ánimos. Y a partir de ahí empezamos a llevar a gente al estudio, grupos de León, sobre todo, que podían ir. Y a través de esos contactos, pues conocimos a Tejo. Tejo vino a la emisora, le gustó el rollo, le caímos bien, o no sé cómo fue. Le gustó mi depilación. O sea, que un poco funciona como en casi todos los sitios, ¿no? Que la gente, en este caso del rock... pum, parece que estamos con que tenemos imanes, ¿no? Eso parece. Al final, pum. Al final te involucras en mogollón de historias que dices, pero ¿qué hago, tronco? Y lo que hay. ¿Sabes? Te metes en historias y sí, hay etapas de tu vida que puedes hacerlo, que te cuesta más, te cuesta menos, pero en el fondo no hemos ganado nada con esto, ¿sabes? No hemos ganado nada más que la satisfacción de haber conocido a gente de puta madre por ahí. Y ir, por ejemplo, a Madrid y que parece que aquí estamos en nuestra casa. Y te conoce la gente. Hostia, soy los de Sin Punto Fijo, ¿eh? Y por ejemplo, sí. Los grupos que te digan, joder, que te escriban de repente y digan, hostia, nos está molando lo que hacéis. Mm. Y sobre todo cuando somos una web que nunca hemos planteado el tema de económico, por ejemplo, de publicidad nos están llegando emails, de colocar banners o hablar sobre discos. Historias, claro. Y siempre nosotros nuestro planteamiento es vamos a hablar de lo que nos gusta y punto. Y es que no vamos a ganar la pero en las radios también nos pasó de la última época que también sellos te mandaban trabajo de gente y también te decía, te promocionaban, te regalaban cosas para que la pusieras en la radio y tú les decías, digo, tranquilos que si me gusta lo voy a poner, pero yo pongo lo que me peta. O sea, sí, yo, sí, yo aquí no estamos por amor de... Que no estás obligado. Tienes que ponerme esto, tienes que ponerme lo otro. Ya. Nosotros ponemos la música que nos peta poner. No va a venir nadie a decirnos lo que tenemos que... ¿Qué tal? Entonces en ese aspecto está bien. En el caso de Igor, ¿cómo te uniste ahí a la pues, cuadrilla? Porque siempre me uno a los mejores. Siempre me uno a los mejores y entonces, claro, acabé con esta gente y en enlace vasco. Conocí al Jorge de hace tiempo y me metí. Yo les ayudé un poco con la web y nada. Uh-huh. Ahí les ayudé también. Tengo una entrada cada 3 días o cada no sé cuántos días. ¿Eso cómo funciona? Nos repartimos. ¿Al libre...? No. Sí, no. Bueno, ahora más o menos está... Un poco, por ejemplo, hacemos un día yo, Igor, Viti, y luego los sábados están reservados para el Pollo. Pollo, ajá, nuestro colaborador, sí, sí, especial ahora de... Recientemente, ¿no? Se ha incorporado aquí el Pollo de Larsen y de Comandos. Está explicándonos un poco los sonidos que más le han influenciado. Eso es el sábado. Y luego los domingos publica una entrada a Tejo con sus vivencias personales. También ha descubierto que le sirve de terapia. Y eso sí que es verdad. Escribes un poco los artículos... Y estás como evocando... O sea, ¿yo por qué sigo haciendo lo que sigo haciendo? Y entonces explicas un poco tu juventud y parece una mierda, pero realmente te ayuda como persona a decir yo estoy por esto porque soy un paisano. O sea, y luego ves, por ejemplo... ¿Cómo afectan las canciones a tu vida? ¿Sabes? ¿Cómo las relaciones? Claro, relacionas, porque luego acompañas una música que va muy acorde con lo que tú estás escribiendo. ¿Sabes? Es realmente una terapia lo que hacíamos, tanto en la radio como lo que estamos haciendo en la página web. Y yo creo que la gente, cuando te manda un mensaje, te dice que sigas adelante y que todo de puta madre, es un poco por eso, porque realmente están viendo que estás escribiendo cosas personales de tu vida, ¿sabes? Además que cuando, yo creo que cuando siempre ves una película, joder, tengo la voz jodida, cuando ves una película o cuando ves un, yo que sé, cualquier cosa, un disco o algo que te mola, siempre te apetece contárselo a los colegas, pues nosotros en vez de, y pues también vamos a los colegas a contárselo, pues lo pones ahí, te apetece contarlo, ¿no? Y compartirlo con la peña. Y es lo que, porque claro, solemos poner cosas de música, pero también ponemos lo que nos sale un poco de, ponemos de libros, de, sí. ha habido entradas de libros, de cine, de, incluso Viti puso una entrada de, ¿cómo se llama? Bueno, de arte callejero, incluso una vez, pues si le mola y quiere decir, mira, tíos, nos lo quiere enseñar, lo pone ahí, la mejor forma para enseñarlo a nosotros y a todos. Hace poquito no ha salido algo acerca de algún viaje o algo. Sí, también de Viti, porque el Viti se suele currar ese tipo de entradas ahí guapas sobre ¿cómo era? El equipo de fútbol de San Pauli. Sí, que colgué yo mis fotos cuando yo estuve en el barrio de San Pauli. Estuve ahí un par de días y tal. Sí, colgué las fotos y tal, pero bueno. Que la verdad que al final lo hacemos todo un poco... A veces yo puedo entender que la gente diga, hostia, estos tíos son unos pedantes, o son unos aviondos que vienen aquí poniendo libros y flipándose con los grupos. Pues sí, tío, yo rock and roll... Eso te lo piensas tú tampoco, ¿eh? También, o sea, rock and roll... Eso es tu paranoia. A mí me está gustando que estéis diciendo que lo hacéis por satisfacción personal, ¿no? Pero claro, que eso luego de rebote... Estás también fomentando, estás difundiendo el rock and roll, yo que sé, ¿no? Claro. Un poco ese círculo cuando de... Te gusta, porque la música... ¿No? Siempre marqué la pauta, tío, cuando lo hablamos, nos dijimos, tío, nos están mandando emails para que hablemos de tal festival o que hablemos de tal grupo. Digo, ¿os mola? No. Pues, ¿qué cojones vamos a hablar de este grupo que no nos mola cuando nos van a dar 20 pavos, tío? 20 pavos, no vamos a hacerlo, tío. O sea, es mejor aguantar, tío, tirar para adelante. Ponemos nuestra pasta, sí, pero no nuestro pase en tiempo. Es nuestro chiringuito, tío. Y en nuestro chiringuito ponemos las tapas que queremos. ¿Sabes? Y es el rollo, ¿sabes? No... Hay grupos de los que hablamos, tío, y de repente pues te mando un mensaje. Dice, hostia, que me ha molado lo que me has dicho de tal... Y es lo que te mola, tío. O sea, yo no quiero hablar de un grupo porque el tío me mande un email y me lo diga. Sí, sí, es que si me pones un email te doy 20 pavos. 20 pavos, sí. Pues mira, yo qué sé. ¿Sabes? No queremos llegar a eso. ¿Sabes? No es un curro, tío. ¿Sabes? No es un puto curro. Entonces, como no es un curro, pues no se le puede obligar a nadie a hacer nada. A mí me gusta, por ejemplo, que una vez pues escribí por... No me acuerdo, un grupo italiano, ¿no? Y que eran los Barbacans, creo que eran, no sé. Y los tíos pues luego lo ven y pues te envían información y movidas pues como diciendo que lo han visto y dices, joder, de puta madre, tío. Te sientes que ha valido para algo, que has pasado ahí un ratillo escribiendo una chorrada de lo que te molaba el disco y... Pues y, alguien lo ha leído. Y estás aportando ahí un granito de arena. Que claro, tú lo pones porque te gusta a ti y se lo quieres contar a tus colegas y además lo demás peña. Es que para mí es esa la filosofía. Y bueno, y luego pues sí, cuando hay conciertillos y tal de colegas, de cosas que te gustan, pues también anunciarlos para hacer publicidad y tal, ¿no? Sí. Básicamente eso es lo que ponemos, digo, al menos. Sí, yo por ejemplo me quedé muy... Por ejemplo, recientemente que nos ha pasado con la crónica del Freakland, quise escribir una crónica del Freakland, un festival que es en Ponferrada, a que la gente si no lo conoce le recomiendo que investigue sobre él, está muy bien. Pues la hice como si fuera todo el mismo día, en plan rapidísimo, como una especie de ataque de anfetamina, ¿sabes? Y escribí y tal, y en ese festival tocaron los Cancerberos y pum, me llega un mensaje a los Cancerberos. Dice, hostia, me ha gustado mucho cómo has hecho la crónica y lo que nos has dicho. Dice, porque puse en plan, y cuando llegan los Cancerberos al escenario, los tupés se van para atrás y los cafres se quedan delante. Eso es lo que estamos buscando en el primer momento. Y te llegan esos mensajes y dices, joder, macho. Pues sí, tío. Sí, porque se percibe, ¿no? Que está dicho desde el corazón, ¿no? Desde sí. Pum, o sea, pum. Y sí, porque es lo que te decía antes, que sí, podemos parecer un poco flipados, pero sí, es que nos flipa el rock and roll. De hecho, si no, no estaríamos aquí, no nos metiríamos un viaje como nos estamos metiendo siempre, de más de 300 kilómetros a lo loco, para ver un puto grupo, tío. Pero es que es lo que nos mola. Ah, joder. Y así, y joder, y somos una serie de peña que cada uno tenemos nuestro rollo, pero estamos metidos en todo, ¿sabes? Tenemos nuestro rollo, pues un poco marketing, que puede ser la web, tenemos nuestra banda en la que tocamos, tenemos nuestro rollo en el que, a través del que organizamos conciertos, entonces siempre estamos metidos de lleno, ¿sabes? Y sí. Vemos cómo es esto. Al margen de la web y tal, luego está ese colectivo tal de Death and Leon, ¿no? Eso como surgió también, ya dijisteis dar un paso más, ¿no? Sí, pues eso fue gracias a Viti. Viti siempre quiso organizar conciertos. Dijo, lo que le falta sin punto fijo es la capacidad de trascender más allá de Internet. Y él quería organizar conciertos y a mí me da un poco de, joder, un poco de palo, ¿sabes? En plan, es algo ya más serio, claro. Juegas con gente. Y entonces al final pues dijimos, nos juntamos cuatro personas, nos reunimos ahí en una cervecería. Y cuando acabamos las pintas dijimos, grandes planes hacer, esto hay que tirar para adelante, vamos a hacer algún concierto. Y pues sin pensarlo casi, ¿sabes? Fue como un poco dejándote llevar, empezamos a mover a los Motociclón por León, que fue el primer rollo que hicimos. La cosa salió bien, los Motociclón se lo pasaron en grande, nos estuvieron... En plan, joder, tío, ¿cómo se lo ocurráis? Hombre, con gente así la verdad es que las cosas se facilitan mucho, ¿no? Con gente como Robertez y compañía es fácil que se haga. Sí, y a partir de ahí pues ya pues hemos hecho más conciertos y bueno, de hecho tenemos la próxima semana, si alguien nos escucha tal, el 21 de mayo tocan los chicos en León con los Detonadores, que lo movemos nosotros. Buena fiesta. En el Shark. Buena fiesta. ¿Qué lleva funcionando el tema de los conciertos? ¿Un par de años o así lleváis? Llevamos un año. ¿Un año solo? Un año y ya llevamos como 11, 12 conciertos. Que tampoco os planteáis decir uno al mes o no. No, como sí. Como va saliendo un poco la cosa, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Hay de repente que un grupo se te pone en contacto y dice, mira, me apetece tocar en León. Y es un grupo que encima te mola mogollón, pues sí. O si de repente quieres traer tú un grupo. Entonces va un poco sobre la marcha. El problema... que hemos tenido que cuando fundamos el colectivo para hacer los conciertos, pues yo en el primer momento, tras el primer concierto me marché a Alemania, entonces quedó, joder, o sea, yo colaboraba, cada uno aporta sus cosas y entonces pues había que volver a restituirse y demás, y ahora pues me vuelve a pasar que estoy en Ponferrada, entonces nos cuesta mogollón coordinar el tema, claro. Porque sí, tienes que estar en, sabes, yo por ejemplo pues intento bajar los fines de semana a León para pues lo típico, hay cosas que no puedes hacer por teléfono, pegar carteles, hablar con gente con la que tienes que hablar cara a cara, entonces es un poco a veces que no nos cuesta más que si estuviéramos todos en León. Otro chico también está en Madrid, entonces tenéis dificultades. ¿Tenéis algún tipo de apoyo, alguna ayuda o algo al ser un colectivo o tal? Bueno, o es simplemente, pum, lo habéis hecho vosotros, no queréis nada legal ni nada No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí. No, bueno, nosotros estamos establecidos como una asociación cultural de carácter legal. Tenemos todo el papeleo hecho y demás. Ajá. Y ¿eso os da alguna ventaja en algún sentido de que alguna ayuda o algo? Pues en teoría es difícil porque te dan subvenciones, pero las subvenciones, claro, tú pides una subvención y sí, y tienes que presentar un proyecto. ¿Qué proyecto presentas? Pues dices, bueno, pues presento un grupo de, yo qué sé, vamos a poner 500 pavos. Pero es que esos 500 pavos no te los paga el ayuntamiento hasta dentro de un año o dos. Uh-huh. Con lo cual estás adelantando pasta, que si no la tienes es que es una tontería. Entonces, de momento hemos prescindido de eso. Entramos en el Consejo de Juventud, que es una serie de estatuto en el que están diversos colectivos de jóvenes que intentan hacer un, pues apoyar la escena local y demás. Y sí que hemos colaborado a la hora de hacer conciertos para la Concejalía de Juventud. Y pues posiblemente más adelante seguiremos colaborando, quizá en julio y demás. Pero bueno, es una cosa que siempre hemos intentado estar al... Nuestro rollo es por nosotros mismos, y si surgen estas oportunidades que de repente te dice pues la concejalía, oye, mira, que necesitamos un grupo, preséntanos propuestas y demás, pues nosotros siempre lo presentamos. Si quieren pagar el caché oportuno del grupo, que lo paguen y que lo monten ellos. En Bilbao estamos muy cómodos, yo creo, es lo que nos pasa. Por eso no se nos ocurre hacer estas cosas, Javi, por eso no sí, se nos ocurre. Aquí... Porque a esta gente bueno, le encanta el rock. Pero al loro tenéis radio, o sea, eso en León... No, a eso me refiero. Quiero decir que en Bilbao, bueno, Bilbao y alrededores, es muy fácil que todos los fines de semana tengas un concierto que te interese mínimamente. Para elegir. Claro, entonces por eso mismo no te paras a hacer una organización. Pero claro, esta gente pues le mola a los grupos y yo qué sé. Dicen, los quiero ver, ¿qué cojones? Pues si no lo trae nadie, lo traigo yo. ¿No? Realmente es que... En principio lo planteamos como una alternativa al todo el ocio que había en León, porque hubo una escasez de conciertos muy grande. Pero es que desde que hemos fundado la asociación hay un montón de conciertos por todos lados. De hecho, es que el otro día estábamos pegando carteles y no teníamos hueco donde pegarlos, de la cantidad de conciertos que había. Entonces yo creo claro, que... Claro, pero conciertos igual de otro... No, en otra esfera, en otro... Una cosa es el rock and roll que podéis fomentar vosotros... El underground, y otra cosa es, ¿te refieres a conciertos me refiero a conciertos de, hombre, igual no tan rock and roll como nos gusta a nosotros, pero sí de esa escena. De todas maneras... A lo pequeño. Uh-huh. Y entonces yo creo que el destino final de Death en León, que es la asociación esta, es desaparecer. Es decir, que la gente traiga a los grupos, que se mueva, que se cree una cultura musical, que la gente se acostumbre a... Uh-huh. Apoyar a los grupos, a pagarlos, y a pagarlos. Dinero. Y estáis notando en este año, pues eso, que la gente está un poco pendiente de ir a esos conciertos o a ver qué organiza esta peña en esta ocasión o tal, o como... Hombre, hay buena respuesta. Hombre, depende del concierto también, ¿sabes? Hay conciertos en los que viene mogollón de peña y conciertos en los que, por fechas o demás, no. Pero bueno, el caso es que también se está creando una serie de gente que automáticamente aparece en los conciertos. ¿Sabes? Que ya como saben que lo organizamos nosotros, nos dan ese voto de confianza y dicen, joder, si lo organiza esta peña, seguro que son buenos. Y nosotros siempre hemos intentado eso, por lo menos los grupos que traemos nos gustan. Y si no, nosotros no lo creemos. Está claro que si no lo queremos nosotros, nadie se lo va a creer. A ver, noticia, que dice David Calvo que nos está escuchando ahí desde el tubo. Ah, opa. Si estaba ahí, vamos. Ah, opa, esas ondas que llegan hasta el tubo. Esas ondas de Cosca y Radia que llegan hasta el tubo. Un saludazo, ¿no? Si lo estás escuchando en el bar y si claro no, donde sí, lo estás escuchando. Un abrazo ahí. Descarado. El tubo de Liter. A mí, por ejemplo, lo que me gusta de, volviendo, de Defend the León, por ejemplo, es que, como todo, como también la web, que sale... O sea, han llamado a grupos que están en diferentes rollos. Al fin y al cabo es lo que les gusta a ellos, pero han llamado... No sé si vosotros sabéis, organizasteis el concierto de Pedro Delgados. No, nosotros no. No. Bueno, la cosa es que han llamado a grupos... Te has colado. Un estilo muy, muy diferente. Variado, ¿sabes? ¿No? Claro. Sí, por ejemplo, hemos montado, pues yo qué sé, los Motociclón, que yo no sé ni cómo encasillarlos. Slam Howie, que era un grupo de Speed Country. Hemos montado a los Harrison, que eran rollo Zeke. Hemos, por los chicos que vamos a llevar ahora, Latigazos, que eran heavy metal. A la peña. O Porco Bravo, que eran thrash metal. Sí, con la bengala, eso mola mucho. Así la peña que le gusta, yo que sé, el rock, igual no conoce estos grupos, pero lo que ha dicho él, que por conocerles igual va, pues dice, experimentan nuevas cosas, digo yo, ¿no? Por parte de las salas y eso también, buen rollo, buena colaboración, facilidades o... Porque tampoco hay mucho donde elegir, ¿no? Donde puedo decir zona, una, ¿no?, opinión personal sobre mi ciudad, sobre nuestra ciudad. Es comenta, comenta. Somos un poco rancios ahí, así como para fomentar cualquier tipo de cosas, pero, a ver, es malo rollo, es verdad, o sea... Un trato que tenéis con las salas, como tú? Como, sí, como, yo, bueno, que, o sea, realmente yo, el único miembro del colectivo que organiza conciertos soy yo ahora mismo, que está aquí, dejo parte de la web, pero no eso, y Gor lo mismo. Y la verdad que... Realmente siempre pensé que los problemas los íbamos a tener con los grupos, hablar con los grupos, pero absolutamente eso ha sido lo descartado, ¿sabes? Con los grupos todo perfecto, siempre ha sido facilidades, pero con las salas unos mamoneos tremendos, ¿sabes? Todo pegas, ¿sabes? Siempre pegas. Si, por ejemplo, montas un concierto y está petado de peña, no te dicen nada, se callan la boca, tal. Pero igual vuelves a montar un concierto y otro día, pues por lo que sea, va poco de peña. Pues ya te están, no, es que aquí no ha venido ni Dios, es que ya os lo dije, a mí es que eso de ya os lo dije me pone de una mala hostia, que flipa. Y luego, pues muchos problemas, porque las salas, claro, tienen el control y ellos son... En León está como todo muy seleccionado, hay determinada gente, que se las, hay un determinado número de garitos que tienen el control de los conciertos y hacen que bailes a su son. Entonces, hay veces que te dan condiciones, que nos ha pasado, que dices, pero tío, es que esto no lo puedo aceptar, porque es que prácticamente estoy pagando yo por traer un grupo a tocar. Claro. Dices, es que a mí no me parece ni medio normal que tengas el garito vacío todos los putos días y que me vengas con historias y que prácticamente te tenga que venir yo aquí a pagar, dándote pasta para que me dejes el garito. Lo que pasa en todos los lados, salvo contadas excepciones y tal, que siempre hay alguien que se enrolla y que realmente está por el rock. Sí. Pero lo demás es pum, ¿sabes? Panoja. Hay garitos vida, que... Yo, por ejemplo, sí que tengo que decir que, por ejemplo, hay garitos, tío, que se dedican a ello, que se lo están currando mogollón y están palmando pasta, como los del Belfast, que es un garito en Santa María del Páramo. Esa gente está tirando para arriba con grupos que ellos creen que les gustan. Los están llevando para el pueblo por un precio de 2 euros, 3 euros, para que la peña ni vaya, porque es un pueblo que está a 20 minutos de León y esta gente realmente está apostando. Hay incluso más rollo ahí, ¿no? Casi todos los domingos, casi todos, ¿no? Hay conciertos ahí. Sí. Más que en León casi hay, yo por lo menos. Sí, o sea, casi. Para ser un pueblín como Santa María, que es un pueblo de 3.000 habitantes. Y de hecho, con esta gente organizamos un concierto y todo fueron facilidades, buenas caras, sin problemas. Cosa que de otros sitios pues no se puede decir. Tampoco ha sido tan nefasto como puede parecer, pero sí, la verdad que lo que más estoy odiando de todo esto es tratar con las salas, tío. Claro. Me hierve, tío. Bueno. Yo cuando estoy con esta gente aprecio lo que tenemos aquí, porque aquí como tenemos un gasteche por cada barrio, y con los gasteches dices, quiero montar un concierto, ¿cuándo tienes libre? Este día ya está. Bueno, no, hombre, no siempre es tan fácil, pero te quiero decir, no serán tan pesados como las salas, yo nunca he tratado con una sala. Es lo bueno, que aquí tenemos un gasteche en Deusto, otro gasteche en el Casco Viejo, otro gasteche en aquí, el de Cucucha. Leyoa, claro, pero el Romo, pero es que no lo tenéis porque os ha caído del cielo, sino porque gente antes que vosotros se la está currando, claro. Y está haciendo el trabajo sucio y ahora recoger los frutos, tío. Pero es lo que hay que empezar a hacer en León, tío. Hacer trabajo sucio y recoger los frutos, pues dentro de... Yo qué sé, tío. Cuando sea, será. Nosotros siempre hemos planteado nuestro rollo intentando atraer a la gente joven. La mayoría de los conciertos los hemos puesto por 3 pavos, 2 pavos, para que venga gente joven, tío. O sea, es para que... Porque no tiene sentido si esto no tiene una continuidad. Nosotros somos conscientes de que dentro de 5 años esto nos va a quemar, ¿sabes? No puedes estar por ahí... todo el día pendiente del teléfono, mandando emails, pegando carteles, andando de un sitio para otro, sin recibir nada a cambio. Entonces, esto te quema. Entonces, siempre hay que dejar un relevo para que la gente siga haciendo cosas. Porque si no, cuando no hay relevo es cuando la cosa está jodida. Bueno, pues, de momento para adelante, que yo a ti te veo súper, vamos, súper concienciado con el tema y viviéndolo a saco. A tope, a tope. Pero soy de la Leti. Solo hay que escuchar cómo hablas. Cuéntale la anécdota del metro, por favor. Cuéntale la anécdota del metro. Eso luego, después de la publicidad, que nos vamos a fumar un cigarro. Olé. Venga, vamos una canción ahí, cañera. Sí, venga, pues como tengo por aquí sonando uno de esos recopilatorios que solía hacer yo, pues no sé ni lo que está sonando, pues... Están los Peep Shows y luego creo que viene el Señor No. Y lo que vaya saliendo, venga. Buen grupo. We'll be right back. from sisters and brothers, and hallelujah to the Church of Chingo. I am El Sucio Reverendo Dirty Shotsman, and I bring to you rock and roll lucha libre, a rock and roll kung fu, that in the ring with a santo and doing karate like Bruce Lee, straight out of metal. Thank you. Aquí seguimos, desde Cosca y Ratia, Asesino el Rock and Roll, hoy en compañía aquí de la gente de Sin Punto Fijo, de la web cine de León, y Jorge, que me comentabas, para poner un temilla aquí de los Clash. Up in Heaven, tío, un tema que me encanta, es un tema que sale en el disco de Sandinista, ese disco tan criticado y que tiene tantos altibajos, y por eso... Realmente mucha gente comentaba que si realmente lo hubieran sacado solamente un LP en vez de tres, hubiera sido un discazo, pero claro, escogiendo. Entonces yo creo que muchos temas han pasado desapercibidos precisamente por ese volumen de canciones. Y este es uno de ellos, Up in Heaven. Pues venga, vamos a escucharlo a ver si desde el YouTube, donde viene el vídeo de la canción y demás, a ver qué tal suena. Cutres. Venga, vamos a probar. Somos cutres pero sencillos. Bueno, más o menos, ¿no? Al principio es buenísimo. Ay, ay, ay, ay. Ahí se va perdiendo ese temilla de los Clash. Aquí... Oye, que es una maravilla esto de decir, oye, vamos a buscar una canción y tal, pum, ahora te metes en internet y tienes prácticamente todo, ¿no? Yo como he nacido con eso ya, viene dado ya a mí. Tú, Tejo, que igual eres más veterano y tal. Sí, tú, el abuelo. Tú viviste la época, ahí hiciste algún fanzine o algo de eso, de estos de papel que todavía sí, quedan por aquí. Hicimos. Sí, hicimos en la época, es verdad. ¿Pero luego tienes desde la cadena o cómo era? Cuenta, cuenta. No, hombre, yo hace años sí nos dedicamos ahí a hacer un fanzine, pero no sé, yo creo que no nos preocupamos demasiado en el proyecto. Quedaba un poco, no sé, yo qué sé, sin clase. Se pueden hacer cosas del punk, pero yo una de las cosas que realmente valoro es que joder, que el punk hay que trabajárselo. No se puede, no te puede venir la peña diciendo que eres una puta escoria, porque esto no es así. Si tú trabajas para que el punk funcione y toda esa movida, lo que no puedes darle la oportunidad encima a la gente a que te traten como una escoria, porque tú no eres una escoria. Pero realmente te tienes que cuidar y yo estoy aquí, soy un paisano. Eso no lo discute nadie. Un poco de respeto. No lo discute nadie. Ah, vale. No me lo disfrutas ahora mismo. Para nada. Es lo que venimos diciendo, de vivir con clase. Digo. Vivir con clase. Sí, es una de las cosas que escribimos bastante y hemos escrito ahí en la página. Y es verdad. Haga lo que hagas, hay que hacerlo con clase. O sea, hay que tener la clase suficiente como para vivir con ello. Y yo, por ejemplo, aquí he conocido a mogollón de bandas de mundo rock and roll que cuando te hablan de eso. O sea, lo que quieras, pero haga lo que hagas, hazlo con clase. O sea, no te quedes haciendo una mierda para que luego encima te venga la gente a criticar. La gente le puede gustar o no le puede gustar. Hay que creer en ello, ¿no? Pero tú haces un trabajo y te lo trabajas y pones todo tu empeño, pero realmente no eres un puto baldraga, ¿sabes? O sea, a mí que me venga la peña a decirme, ah, es que sois unos putos punkis de mierda, sois una mierda. Yo vivo con clase. Sí, y luego esta peña que te viene con las dos Martins y los pantalones de chándal de corchetes, tío. Eso, traspasar. ¿Sabes? O sea, la gente siempre la evitamos. ¿Quieres decir que bueno, que como en todas las historias hay mucha pose, ¿no? Por parte de gente y que realmente luego no demuestran nada con hechos, ¿no? Nosotros creemos que... Yo sobre todo hay gente que piensa que por ser punk o por ser tal hay que ser cutre, basto, asqueroso y sucio. Y no, tío, ¿sabes? Eso es algo que se ha sacado pues cuatro pelagatos de estos que no saben dónde meterse. Y no es así, ¿sabes? Por ejemplo, pues... Si son te ciñes propias, ¿no? Más que nada. Si te ciñes, por ejemplo, los orígenes, pues tanto como del ska o de... Pues del rollo más glam, del punk y tal, siempre ha sido muy importante la estética. Y no quiero decir que sea lo más importante, sino que cuando vas a ver un grupo, tío, vas a ver un grupo. Es decir, lo oyes y lo ves. Entonces el grupo que está encima del escenario tiene que tener pues una escenificación, ¿sabes? Es lo que pides. Yo en el rock and roll es así, ¿sabes? Tú realmente eres un artista. Tú, cuando te pones cara al público, representas una actitud y eso se tiene que visualizar. Es una parte musical y una parte de estética y un show, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no te puedes quedar en el tema musical, por lo menos para cuando estás haciendo rock and roll, ¿sabes? Cuando hagas otro tipo de música, yo no entro a valorar, pero... ¿Sabes? El rock and roll es actitud. Y no se queda solo en la música. Tiene ahí, ¿sabes? Es por eso. Vuelvo. Actitud no pose. Reitero otra vez lo de la clase. ¿Sabes? Y es así. Y es, yo realmente sigo con esto porque me lo creo y pienso que es verdad. Entonces, como me siento contento, pues sigo haciendo esto. No, también somos muy... Yo te veo contento. Gracias. También lo hemos hablado entre el rollo un poco de que, joder, que un concierto, sí, es una puesta en escena. Por lo tanto, pues hay que trabajarse también esa puesta en escena. No solo el sonido, sino que tienes que dar pues un espectáculo visual a la gente. Es decir, que algo que les diga, oye, mira para el frente... Porque si no, yo qué sé, ¿qué más me da? Mirar para la chica que está detrás de mí ahí moviendo el culo, que para adelante, ¿sabes? No, no, joder. Hay grupos, tío, que, y es lo que diferencia. Ves muchos grupos que realmente no son tanto, ¿no? Pero tienen una puesta en escena muy buena. Caso como, por ejemplo, el grupo que hemos visto, The Addicts. Uh-huh. Tiene una puesta en escena que, bueno, la llevan trabajando desde hace varios años. Ahora puede parecer más decadente o más... Pero siempre han estado ahí manteniendo esa puesta en escena, han tenido un motor que ha sido el rollo de la Naranja Mecánica, se han movido enfrente a eso y siempre se lo han currado mogollón. Yo, por ejemplo, en este concierto sí que puedo decir que me ha parecido un poco más cutre que en otros que he visto, pero ellos tienen ese rollo. Su personalidad, ¿no? Digamos. Sí. Cuando vas a un concierto... No solamente es música, porque sí, porque tocan muy bien, tienen canciones... Ofrecer algo diferente también, pero, ¿no? Dan un aspecto visual, tienen confeti, tienen no sé qué, tienen historias. Y hay muchos grupos que eso tienen que explotar, ¿sabes? Que no puede ser como puede se pone un disco en casa, yo creo. O sea, no puedes ir a ver un grupo y que sea lo mismo que si te pones el disco. Yo por ejemplo, aprecio mucho, por ejemplo, los Coronas, que es un grupo que yo por lo menos cuando los he visto no han tocado una canción, otra canción. Han tocado, por ejemplo, han tocado una parte de esta canción. Han hecho un puente que solo lo has oído en ese directo y luego te enlazan con otra canción y igual esa ya te la tocan entera, luego te tocan un cacho. Hacen un directo, ¿no? Currao, un disco, ¿no? Algo trabajado, algo currado. Claro, algo que no sea paso te quedas en casa escuchando el disco con los colegas. No pero, por ejemplo, lo que dices tú de los Coronas, es otro grupo que se curra la puesta en escena. Es decir, también. Simplemente ya poner el batería adelante, como ponen, como si fuera ahí el llanero solitario. Y los otros ahí con su pose, sus tres que hacen, el juego de manos... Pues eso, es que eso también hay que trabajárselo, eso se ha quedado siempre como en un segundo plano, en plan, bueno, subimos a tocar y ya está. Yo creo que siempre hay que tener una puesta a punto ahí. Bueno, hay bandas que sin tener tampoco, sin ser demasiado espectaculares, digamos, en escena, ya simplemente con la fuerza que puedan tener en directo o tal, pum, ya te llenan, ¿no? Te llegan a llenar. Sí, comunica. No hay peña. Hombre, hace poco tuvisteis la ocasión de ver ahí a Porco Bravo. A Porco ¿no? Bravo, ahí estamos. Bueno, sí, señor. Muy bien, a tope ahí, Porco Bravo. A ti te ha gustado el show de Porco Bravo. A saco. ¿No? El Porco Show. Muy bueno, en serio. O sea, que no los he visto nunca. Pero luego, musicalmente, es una banda cojonuda. Sí, yo, o sea, yo no los conocía de nada y además, o sea, según empezaron a tocar y tal, o sea, un rollo, la música, todo. De puta madre, ya te digo. Y, o sea, en la puta vida he escuchado Porco Bravo, o sea. Pero es otro grupo que tiene su rollo, que lo puedes decir, hostia, son especiales, es un grupo del que no te olvidas, ¿lo ves? Claro. Estoy seguro que no te olvidas. Porque tienen, se curran su rollo, ¿sabes? No solamente tocan de puta madre, que lo hacen, sino que además se curran una parte escenográfica que complementa ese rollo musical. Hay grupos que no les hace falta. Dicen, mira, salimos, tocamos, nos clavamos en el suelo y la peña flipa. Sí, sois la polla, pero ellos a tomar por culo. Esta gente no... ¿Sabes? Esta gente funciona y luego, por ejemplo, yo sí que reconozco que Porco Bravo, lo que escuché en disco, no me moló. Yo en casa no me molaba, pero sabía que algo había ahí. Y cuando los vi en directo yo flipé y bailé como el que más, ¿sabes? Es un grupo que no puedo escuchar en casa, es un grupo que tengo que ver en directo. Pues yo no opino lo mismo que tú. Y cada vez que quiero escucharlo, lo veré en directo. Hombre, suena bien en disco y tal también, ¿eh? Yo creo que sí, vamos. Hay muchos ejemplos, la verdad, pero bueno, no sé... Me pasa lo mismo con Señor No, ¿eh? Es un grupo que no puedo escuchar en disco. Pero en directo se me saltan las lágrimas. Por ejemplo, Muletrain no se mueve. En directo es la esencia, ¿no? De un no grupo se mueven. Muletrain se quedan clavados. Y eso sí, el tío, el cantante, pues se le ve que está cantando. Pero, aparte, hostia, que le va la vida en ello, ¿sabes? Tampoco hace mucho espectáculo, pero solo. Pero ya que decía Javi, ¿no? Transmite que mucho. Solo sí, que mucha. Se le ve que el tío está viviendo y luego los gritos que mete el guitarra, que no tiene micro, de vez en cuando mete gritos y tal. Pero eso no. Ya me transmite y no hacen nada. Yo me refiero un poco más a la actitud del grupo. Sí, bueno. No solamente hace falta que se pongan un disfraz, por ejemplo, los Goodfathers que tocaron en el Freakdown, una gente que sale disfrazada con smoking. Pero tienen una pose, ese rollo de padrinos y tal, que dices, joder. Me están vendiendo un sonido y me están vendiendo un espectáculo, tío, que es lo que quiero. Y Muletrain tenían su rollo de su rollo. Pegar el pie en el suelo, se quedaban clavados, pero lo hacían con fuerza, se descargaban fuerza. A mí los conciertos de Muletrain, las veces que les he podido ver, es que eran una brutalidad. Brutalidad y eso, ¿no? Salían vestidos normales y no se movían y... Solo, la cosa es que lo viva. Yo, si el tío lo vive, tampoco hace falta mucho a usted. Oye, toda la gente... es un tema que últimamente está, está saliendo por aquí mucho. Lo del tema de que todo el mundo hay... 50.000 rockeros que quieren ir a ver a CDC. Luego esa gente... ¿dónde se mete? Si esa gente es... Pero si es que les ves, cuando salen la cola, pues es peña normalísima. ¿Qué dices? Que el resto del año no existen, ¿no? Sí. Es que se ha puesto de moda el rock and roll también un poco. No, ¿no? Bueno, yo comprendo que ACDC es una banda grandísima y tal, y todo lo que quieras, y a esa gente, pero si esa gente es público potencial de rock o de rock and roll o de lo que sea... Yo creo que un alto porcentaje de esa gente debería estar pendiente también de, si les gusta, de un rollo mí, más underground, ¿no? O sea, nos ponemos en cuando toquen ACDC en San Mamés, hacer una encuestilla y a ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, a ver cuánta gente conoce a Sex Museum, por ejemplo, ¿eh? Y estoy hablando ya de una banda asentada, veterana, dentro del underground, pero sí. A ver cuánta gente, preguntando a 100 personas, a ver cuánta gente... conocería Sex Museum, por ejemplo. Bueno, la gente que vaya a acudir a San Mamés a ver a CDC. Mira, yo te digo que... sería triste. Nos sobrevaloramos a nosotros mismos, porque, por ejemplo, somos vagos por naturaleza, tío. A la gente le encanta que le den las cosas masticadas, que le llegue las cosas en pequeños sobres, en pequeños paquetes, y engancharlo. Un ejemplo puede ser ACDC, ese típico grupo de rock and roll que te llega en partículas. O tío, los Stones, o... los Stones, y ya está. Entonces, es lo típico, que llega, lo escuchas, dices, oh, qué canción más cojonuda, voy a verlos en directo, porque todo el mundo habla de ellos. Y es todo es un proceso que se giran, que se crean alrededor de ACDC, del rock and roll y demás. Y luego el resto de grupos, pues el resto de grupos no, nunca pueden hacer ese nivel de publicidad y de mover ese rollo. Entonces... Ya, pero la gente claro, que tiene que acceder a esos grupos tiene que currárselo, tiene que entrar, buscar, en el MySpace, buscar, en ese etcétera, caso, pero, claro, o que un colega les diga, escucha esto. No, la gente y nosotros cómodo, somos vagos, tronco. Y lo que nos mola... No, que nosotros no. Bueno, pero igual no somos... para otras cosas sí, pero en ese aspecto... Claro, igual no somos vagos en la música, pero en otro rollo sí, en plan... Yo es que, mira, lo que me pongan en la radio, lo que me pongan ahí en el Facebook, que me ponga algún gilipollas un vídeo y a correr. Y mucha gente funciona así y le dices, es que yo flipado, tronco, de decir, oye, que vamos a traer a no sé quién. ¿No? ¿Quién? Entra en MySpace, escúchalo. Y ni, es que no llega ni a eso, tronco. O sea, ni entrar en MySpace, es que ya lo haré. O sea, la gente es... le tienen que quiere que le masquen las cosas, que salga. La pereza. Es la movida de la televisión, ese... como atrapa a la peña, porque es simplemente alineación, tío. Alineación a la peña, simple es escupe imágenes, tragas, comes, tragas. Y es un poco lo que es decir, la televisión le da a la gente lo que quiere. No pensar, no hacer más. ¡Pum! Qué bien te sienta Aurum, ¿eh? Es increíble. Bueno, ¿cómo veis? Estamos a 10 minutillos para las 6. Ya vamos a ir un poquillo despidiendo. ¿Cómo veis el futuro, así de un poquito de la web, de todo el rollo? ¿Estáis con ilusión, con ganas de seguir, con alguna idea nueva en la cabeza o...? No sé. Comentar un poquillo. ¡Wow! ¡Hemos vuelto! Estamos aquí, volvemos después de tres segundos. Volvemos después de la publicidad. Uno, cero. No, pues veníamos hablando hoy precisamente en el coche de hacer algo muy bonito, como era... disfrazarnos. Bueno, aparte. Depilarnos. Aparte también. Darnos cera. Que era, pues, que la gente fuera poniendo la zona de garitos de sus propias ciudades. Frotarnos con mantequilla. Muy bien. Cállese la boca, por favor. Callarse. Y entonces, pues, que cada uno de sus propios ciudadanos pudiera mandar información de cómo se mueve la escena, de qué lugares son los garitos que se pueden visitar, qué otras zonas se pueden visitar, que no son las típicas que... Interesante eso. Que puedan estar en sus ciudades o vayan a ver las guías turísticas. Ostras, pues yo me mola el cachivache que hay en la calle no sé cuánto, que eso nunca va a aparecer. O sea, curiosidades que nos pueda poner la gente para que se pueda, aparte de cuando vaya a ver a las bandas en una ciudad de conciertos, diga, ¿dónde me voy a ir luego de festival? Luego, si salgo al día siguiente y hace buen tiempo, ¿qué lugares puedo ir a visitar? que visita la peña esta de la propia ciudad a la que voy al concierto y le mola y está en el rollo de este rock and roll. O sea, es como un poco, pues, ampliar lo que estábamos también hablando, que esto no es solo música, ¿sabes? Esto es vivir. Y entonces, pues, aparte de esas ideas, pues incluir alguna más, sobre todo en ese aspecto. Conjugar un poco más movimientos que aplicados a la música se puede, ¿sabes? Yo vuelvo a lo mismo, es una actitud y... Es una buena idea esa, sí, señor. Oye, sí, lo de las persons del rock este que soléis hacer de vez en cuando, lo tenéis un poco abandonado, ¿no? Sí, porque la verdad que es que hay que andar mandando mensajes a la peña y nos da un poco de pereza, pero sí. Pero va a volver. ¿A quién os gustaría ahí que os respondiera ahí la encuestilla esa? Que nos respondiera, tío, pues... O las preguntillas. A mí el que me molaría es mandar esas preguntas allí a alguien. Pero es imposible. Pero se ha jodido el tema. Me han contado. Pues hay una pregunta sobre él, ¿no? No, pero realmente ese es el típico cuestionario para hacerte notas, porque realmente hay gente que da mucho juego y que igual no la conoce ni Dios. Pero... Patata, por ejemplo. Oye, a Robert Tesla. Sí, patata ahí de León y tal. ¿Ha llegado a pasar por el cuestionario, Roberto? No, Roberto será el último. Es decir, el día que publiquemos Roberto, morirá. Ya, no. El person del rock, porque él creó el person del rock, con él morirá. Él lo quema. Bueno. Pues nada, vamos a ir despidiendo un poquillo ya el programa, que estamos ya calentando motores, ya bueno, desde hace rato, para ver esta noche a Ilegales. Joder, yo por mí ya seguía. Sí, pero es que el programa ya de más de 3 horas como que no, ¿no? Bueno, yo también quería decir que antes que comentaste... Si me dejas, planes para el futuro. También tenemos ahí un poco la idea de hacer un cine, no un cine, bueno, el fanzine, pero en modo escrito, es decir, impreso con en el papel. Sí, en papel, con los mejores artículos que hemos hecho, es decir, seleccionar un poco los artículos que, que nos hemos currado, las entrevistas, a modo un poco de apoyo a la web, ya que no nos financiamos ni con publicidad, ni todos a través de nosotros mismos, pues aquella gente que crea que es un proyecto que merece la pena o que nos lo estamos currando, pues que pueda colaborar de forma un poco altruista, ¿sabes? Pues comprando el fanzine o donando, o yo qué sé, ¿sabes? Sí, pillándolo el fanzine para tener un poco el rollo. Entonces eso, queremos más adelante hacerlo, lo acabamos haciendo. Bueno, esperemos pues... que, pues yo qué sé, es difícil porque pedirle a la gente que pague por algo que puede encontrar gratis en la web, que como que lo hemos colgado antes, es un poco absurdo, pero no sé, nos queremos pensar que la gente, si piensa que estamos haciendo algo bien o que le mola lo que estamos haciendo, pues que aunque sea un puto euro, pues... Claro, es apoyar un poco el rollo, ¿no? Y luego siempre mola el temita ahí de tenerlo ahí, ¿no? De ojearlo tú en papel. Y es que yo estoy encantado, cada vez que sale el punk rocker o algún fanzine todavía de estos que se editan en papel, es una maravilla tenerlo entre manos y ojearlo y tal, y bueno, no sé. Sí, igual claro. Es que soy muy romántico para estas cosas. No serías el único. Como el tema de los vinilos y tal. Tener bueno, algo no sé. Físico, no serías el único, que puedas no. Tocar, que saber que tienes ahí, porque yo qué sé, imagínate que te explota el ordenador un día. Somos fetichistas. Y que lo redescubres dentro de 2 años. Es ya auténtico, ¿no? Aparte, o sea, el papel... Es como coleccionar las entradas de los conciertos y este tipo de cosas, ¿no? Eso digo yo. Sí, claro. Bueno, oye, no, pero bueno, eso lo pensábamos y... No sé, también es un poco para ver cómo la gente, no sé, si realmente les gusta lo que estamos haciendo o no. Pues por ahora sabemos que más o menos la gente está bastante contenta, tenemos bastantes visitas, van creciendo, luego encima es por cualquier festival, siempre andamos repartiendo pegatinas y toda la peña, hostia, pues si yo entro en la web, pues eso te mola, dices, joder, pues hostia, estás haciendo algo, tío, y la gente pues lo sabe apreciar. Pues nada, oye, visita obligada... a sinpuntofijo.com, ¿no? Sí. Al menos 2 o 3 veces a la semana, que es más o menos como cuando yo me suelo pasar. Bueno, yo y te... si os que paséis todos los días, pues hombre, no todos los días hay algo nuevo, pero prácticamente sí, ¿no? Cada 2 días hay algo. Intentamos ¿no? que todos los días se actualice, pero bueno. Salvo errores. Que... Bueno, yo tengo que decir que gracias a todo esto que hemos hecho, pues hoy podemos estar aquí haciendo la entrevista en este programa que... Lo escuchamos y realmente es interesante. Sí, porque también, yo qué sé, ya a modo de conclusión, porque simplemente es una puta web que subes comentarios o haces un programa de radio o hablas de un concierto. Pero realmente lo que es la web, lo que es todo el rollo que está vinculado allá, nos ha marcado la vida, ¿sabes? La gente que conocemos, cómo nos movemos, a dónde vamos. Eso es lo importante, llegamos para acá, nos llama, venimos aquí, hablamos contigo, estamos hablando de cosas que nos estás preguntando, pero realmente tú también lo estás haciendo. Entonces, quiero decir que cada uno en su camino y en sus posibilidades hace lo que puede y lo que quiere, ¿sabes? Y contento está uno con lo que hace, con lo que vive y yo creo que es el rollo. Pues nada, y que dure muchos años. Y que viva muchos años. Así que la y que es... sigáis viniendo por aquí de vez en cuando, ¿eh? Así que la y, gran frase, es que y gran frase esa de los ilegales, que si la muerte me viene de frente yo me pongo de lado. Qué bueno. Y es que es así. Qué bueno. ¿Sabes? Luego lo de... ¿Sabes? Es que es verdad. Sí. Muchas gracias, tíos, por haberos acercado aquí, compartir este ratillo. A ti. Y nada, a ti, que sigáis adelante con todos los proyectos y con todas las historias. ¿Y tú qué igual, has hecho por el rock and roll? Igual... La gente que nos escucha. La temporada que viene, pues igual os volvéis a pasar por aquí cuando cuadre. Siempre. Vale. Un placer haber venido aquí. Nos has tratado muy bien con nuestras vecinas y todo el rollo. La verdad que es todo un lujo, ¿eh? Y un saludo también a Viti, que bueno, pues ahí estará con sus historias. Un besito, Viti, un besito. Así que nada. Y a la peña de Baracaldo, que nos trata muy bien siempre que venimos. Además nos están escuchando, ¿no? Desde Baracaldo. Ahí un saludo a todos, majos. Totalmente. Aupa, y venga. Aupa los mods. Ahí. Adelante, rock and roll. Gracias. Somos los mods. Yeah.